muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a María. Para mí es un placer. Y para mí también. Estar contigo. Y tengo la... Bueno, he presentado esto dos veces. Y decir, tengo la costumbre. Pero me gusta hacerlo. De leer el primer poema del poemario. Y siempre como que pido que si podéis, pues... Lo voy a decir yo, que vengo súper acalorada, pero que si podéis, pues... Si queréis podéis cerrar los ojos o no, o entrecerrarlos, pero lo que sí, pues eso, llegar a que sintáis vuestro cuerpo, que aterricéis un poco aquí en el sitio en el que estáis y podéis respirar o conectar con el estar aquí ahora, porque para mí la poesía tiene eso, ¿no? De meternos en un espacio que en principio pues no quiere llevarnos más allá de aquí, de donde estamos, ¿vale? Entonces lo leo. Y ya después empezamos con la charla normal. Me ha levantado porque... Alicia avanza por la cicatriz del pie. Hace el pulgar, da el salto a los dedos. Sube por las uñas, resbala. Explora gemelos blandos, vello espontáneo. Superficies escabrosas, huellas de caída. Un espacio blanco infinito la seduce. Y ahora, evita el hueco hecho carne que inunda su vientre. Ignora el bulto para bucear en aquello que ya conoce. Una voz desespera. Escucha, Alicia, oye el latido, la montaña que tiembla, el mar que acoge mi interior. La exploradora sigue amena en la selva de pelos. Confía en terreno firme. Una mano la precipita por la cuenca de los ojos. Cegada, descubre, desasosiego de no buscar, no explorar, no encontrar, más allá de sí misma. Desciende, boca, pecho, ombligo. Reposa por un instante, en un suspiro. Ese corazón, otro, devora su alma. Se entrega a la espera, en el centro de la isla Anverso. Bueno, pues yo presento aquí a Elena, que es una persona a la que admiro mucho, porque por muchas cosas, ¿no? A Elena la conocí porque da clases en la Facultad de Ciencias de la Educación, a mí me interesan mucho los libros infantiles, nos mandamos un mensaje por Instagram, empezamos a hacer cosas juntas, y empezamos a hacer cosas juntas, nos unió una relación laboral, ¿no? Pero Elena, aunque es profesora de universidad, yo creo que es la antiacadémica realmente, creo que por eso nos llevamos tan bien, porque hacemos muchas cosas de trabajo juntas, pero que están mucho más vinculadas al disfrute, ¿no? Que al, como al éxito así profesional o a pronunciarnos de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Y luego ya nos hicimos súper amigas y la maternidad también nos ha unido, ¿no? Su poemario va sobre su experiencia. Y ahora ya como creo que estamos en otra fase. Sí. En otra fase, como puedo estar con Rosa, que también está aquí, como puedo estar con María, que también está aquí. Y bueno, Confesiones de la Matriz es un libro que me llegó a mí en verano, cuando tú tenías ya editor, o sí, todavía no. Sí, tenías un primer editor. Y al poco tiempo me dijo, bueno, que es que Valparaíso me lo quiere editar, que es una editorial de poesía bastante potente. Y fue como, wow, yo leí el poemario y me pareció, o sea, yo, Elena es antiacadémica, pero sobre todo es poeta, ¿no? Me pareció algo brutal lo que leí y es algo que te he repetido en muchas ocasiones, ¿no? Sé que ella es muy artística porque... También, además, su hermana es mi ginecóloga. A su hermana la conozco mucho antes, porque su hermana vio nacer a mis dos hijos. Y su hermana siempre me decía, pero yo tengo una hermana que es muy artista, que es así como vosotros. Porque no, pues, no conocíamos. Entonces, su hermana, que me llevó el primer parto y el segundo, por supuesto, y los dos, o sea, los embarazos, yo estaba en el Monkey Week, en el puerto de Santa María, a 8 meses embarazada, tocando, y me estaba agachando con el barrigón para enchufar el pedal, ¿no? Y de repente me dice una persona, se te va a romper la bolsa. Y subo la cabeza y era su hermana, que 3 semanas después nació mi hija, ¿no? Y siempre me decía, pues yo tengo una hermana que es muy artista, que yo creo que con vosotros llevaríais bien. No, pues su hermana artista es Helen. No nos presentó ella, ¿eh? No nos presentó ella, que va. Que ahora que me estoy acordando, perdona que te interrumpa, yo te conocí porque tú hacías unos directos en Instagram, sí, con Alicia sobre literatura infantil, claro, y en uno de estos hablaste de maternidad. Sí, sí, claro, que justo. Yo además fue el que vi, precisamente. Claro, justo, justo. Entonces, bueno, pues me sorprendió muchísimo cuando lo leí, me pareció una cosa buenísima. Yo soy una lectora de poesía regular, o sea, que yo realmente la poesía, hay cosas que me encantan, pero no es una lectura que yo haga habitualmente, ¿no? Y esto me pareció maravilloso. Y una de las cosas que más me sorprendió es que el libro, el poema está dividido en partes, ¿no? Que os la voy a leer en cinta, explosión, fusión, despertar y nosotros. Y una de las cosas que me sorprende mucho es que, por ejemplo, las partes explosión, fusión y despertar, las tres fases, hay como un nuevo comienzo, ¿no? Hay como una especie de génesis, ¿no? Que hay una transformación realmente, y cuando nos hacemos madres, ¿no? Esta transformación pues es algo que nos acompaña, ¿no? En todas estas fases que tú narras. También te hace un paralelismo, ¿no? En este poemario. No sé, hay como una especie, siento que hay como una especie de viaje iniciático que no es el de los mitos, ¿no? Sino el del ser humano realmente, ¿no? Que nos transformamos y llegamos a otro sitio, y esto narra todo eso. Y me gustaría que nos explicara si es una cosa que yo percibo o si es algo que tú realmente pues la ves también, como yo. Gracias. Bueno, ella siempre dice cosas bonitas de mí. A mí me encanta tener amigas así, porque me sube la moral. Pues mira, esto que dices del viaje, en realidad, yo me di cuenta de que esto era un poemario precisamente porque de repente leí todos los poemas y vi que había una estructura. O sea, que no, o sea, yo todos estos poemas que fui escribiendo, que yo he escrito siempre, pues sabía que estaban relacionados con la maternidad y de alguna forma formaban parte de un archivo, ¿no? Que se llamaba Confesiones. Todavía no estaba esa parte de la matriz. Y entonces eso, pues llevo 8 años siendo madre, pues imagínate la de veces que habré acudido a ese archivo para volcar ahí pues cosas que iba sintiendo. Entonces cuando, con el tiempo, cuando pasamos ya esta etapa de crianza así como más potente, que yo creo que toda escritura necesita una distancia, pues lo volví a leer y me di cuenta de que estaba ese viaje ahí, ¿no? Y que estaban esas partes, ¿no? Porque realmente yo siento que sí que ha habido un camino, ¿no? Desde encinta, que además no es encinta unido, sino es encinta separado. La palabra encinta viene de es como la sin cinta, ¿no? Sin faja, ¿no? Es como cuando una persona se queda embarazada, pues no puede llevar el corsé, no puede llevar la faja. Y yo lo separé porque yo realmente me sentía como si tuviera una faja, ¿no? De repente me sentía muy constreñida, pero también me sentía como en un bucle, ¿no? En un bucle, sobre todo con el embarazo, en un bucle como los de las cintas estas de casete, ¿no? Que van para un lado y para otro, porque iba como al presente, al pasado, al futuro, ¿no? Y era como todo el rato haciendo preguntas, planteándome mi pasado, planteándome mi futuro y deseando estar en un presente que no estaba, porque no estaba más allá que acá. Que eso aparece, yo creo, que mucho en los poemas, ¿no? Sí. Y entonces, creo que en los poemas hay siempre este caminar, ¿no? Y esta idea de viaje. Y siento también que no sé dónde lo escuché el otro día, que me estaba acordando hace poquito, como que decían que regresar a casa, no está este mito del héroe que vuelve a casa, Ulises, y todos que esto lo tenemos en mente, estos señores que se iban allí a la guerra, a luchar contra monstruos y después volvían. Regresar a casa, o sea, me voy a meter un poco en filosófica, ¿no? Pero yo digo, o sea, donde se está mejor, donde hemos estado mejor en el mundo es en el vientre materno, ¿no? Entonces, cuando nos expelen de ahí y nos sacan de ahí, en realidad, no existe, o sea, creo que tenemos que llegar a casa, ¿no? O sea, cuando en algún momento de nuestra vida, ¿no? Tenemos que llegar a nuestro hogar, que es a sentirnos como nosotros queremos sentirnos, ¿no? Y creo que la maternidad te impele mucho a ese lugar, como a buscar tus raíces, a buscar lo más terrenal, lo más atávico. Entonces, puede que por eso esté la idea de viaje, porque yo siento que inicié un viaje hacia mí misma, que todavía no he llegado, pero que empezó. Ahí fue como muy claro, ¿no? Pues luego también hay, o sea, en estas fases, ¿no? que tú así clasificas, hay algunos viajes que hay un poema que me gustaría que leyera, que es Bisabuela, ¿no? Que es como que es un homenaje realmente, ¿no? Para las mujeres que vinieron antes que fueron madres y que realmente tuvieron una vida muy difícil, que yo realmente no sé cómo lo hicieron, ¿no? Y tú lo narras muy bien ahí. Y ahí este tipo de poemas están metidos ahí en las diferentes fases. Yo no sé ahí cómo tú lo hiciste, no me explico. O sea, pues Bisabuela está en el despertar, ¿no? ¿Por qué lo metiste ahí? Vale, lo leo y hablamos, ¿no? Sí. Porque a lo mejor sí. Es que es un poema que me parece mejor. Una preciosidad. Bueno, ya, con esta presentación ya. Bueno, a ver. ¿Me oyes, María? Qué frío entra a veces cuando más calor hace fuera. Qué frío imaginar tu desamparo, tus 16 años, tus 10 hijos uno tras otro, para ti, porque él ya se sabe. Yo solo dos y a veces quisiera andar y andar y andar al pasado y quedarme sentada en la playa mirando al mar o tumbarme en la arena caliente boca abajo y cerrar los ojos. Tengo miedo. Cargo dudas que salían con la culpa, con la rabia heredada y ese escalofrío tan azul. Imagino tus día tras día, uno tras otro, y esa angustia que te despoja de ti misma cuando sufre, porque sufren, eso tabú, pero sufren. Y la historia tan bellamente narrada, y el cuento tan repetido y tan rosa, y tu papel siempre bien. Y ese bebé nenuco, y los nombres, y las malditas expectativas, y los hermosos castillos de naipes. Y tú ni siquiera lo elegiste, María. Con 16 años, una mata padre y madre para ver qué queda de mí, qué hay bajo ese árbol enorme, qué voz cuando no la orquestan ellos. Y tú, madre y esposa, ¿y eso qué es? Porque yo me pregunto qué mierda, qué tan mal hicimos para que nos dejaran todo a nosotras. Y hablo del sustento del alma, hablo del acompañamiento al ser, el pensar. ¿Y cómo quiero que sea libre si yo no lo soy? Si yo veo frases heredadas, actitudes impostadas, si creo que lo normal es desaparecer, no molestar, no ser el centro, no ser. Y aquí estoy, tratando de que sea el centro sin serlo, queriéndolo sin aplastarlo, odiándolo sin demostrarlo. Pero él lo ve todo, María. No te pasaba a ti, pienso. ¿Y cómo hacía una para sellar lo más sagrado? ¿Cómo me gustaría hablar contigo? Sentarnos, preguntarte. Me da que tu lenguaje sería más puro, quizá. Que el agua sería más clara, quizá. Que la ausencia sería otra. Que la respuesta era otra. Y tu hija ya sabía dónde estaba. Su centro, su camino, sus límites. Sus fantasmas, sus imágenes, sus objetos. Abuela andaba por las noches, a oscura, hasta que el silencio se hacía en casa, su hogar lleno de espíritus que comían, se aseaban, también opinaban. Quizá necesite más espíritus aquí, más de ti, de ella, o de otras que ya lo hicieron, que transitaron la solitaria profesión. Nos parece increíble. Bueno, espera. No, es como esa meta, la solitaria profesión, esa metáfora del final es como... Wow, ¿no? Me he quedado pillada de repente porque me daba cuenta de que Bisabuela está después de cero, ¿sabes? O sea, que estaba como atendiendo a tu pregunta en el poema cero. Porque está ahí. El poema, yo creo que más horrible para mis hijos, ¿no? Bueno, como que me planteo un poco cómo volver al cero, ¿no? O sea, como... Y justo después empieza el despertar, ¿no? Y yo siento que parte de mi... reconocimiento de ser madre o mi aceptación de ser madre tenía que ver con volver a esas madres que me preceden y a esos roles que cumplieron y que a mí en ese momento se me hacían pesadísimos, ¿no? Y se me hacían una carga espantosa. Entonces este poema en concreto tiene un carácter muy narrativo porque realmente yo quería que fuera un poema con un lenguaje claro y un lenguaje casi epistolar, ¿no? Era como, de hecho, como si le escribiera una carta a mi bisabuela y le preguntara, ¿tú cómo lo hiciste, no? O sea, ¿esto cómo fue? O sea, y cómo cómo permitiste que este rol, bueno, no lo permitían en realidad, ¿no? Era algo que se les imponía, ¿no? Que este rol te definiera a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces para mí era como súper importante en esta parte del despertar para poder aceptar o poder llegar a la madre o la persona que una parte es madre que yo quería ser, ¿no? Y era el tener esta conversación con la madre, con la bisabuela, con la madre, con la hija, ¿no? Con todos esos roles que el mandato de género nos tiene tan, tan marcado, ¿no? Y volviendo a me has dicho, ¿no? Esto es, o sea, esto es una narración, ¿no? Realmente una de las cosas creo que por las que a mí me ha gustado tanto este poemario es porque son poemas que cuentan una historia, son poemas muy narrativos, ¿no? Pero hacen un uso del lenguaje muy especial. O sea, yo a veces, en alguno de ellos, creo que hay una obra de orfebrería con el lenguaje, que cómo tú decides, o sea, es que a mí eso me parece tan difícil, cómo tú decides, ¿no? O sea, esta palabra no esta, ¿no? O sea, cómo se llega a pulir tan bien. O sea, a mí lo de la silenciada profesión, yo cuando leí eso digo, joder, vaya tela, ¿no? Qué bien expresado, ¿no? Está muy bien expresado todo lo que cuenta. Y luego también creo que bueno, hay muchas anáforas, por ejemplo, en el poemario, y hay mucha sonoridad, ¿no? Y me gustaría que nos contara un poco cómo fue ese proceso de creación y cómo se llega hasta aquí. Yo realmente, yo me he formado sobre todo en narrativa y en teatro. Si yo hablo de mi formación así como académica, o incluso, no sé si lo que más he leído, porque he leído muchísima poesía, pero puedo decir que lo que más he analizado es poesía y teatro, y claro, he hecho mucho teatro también, ¿no? Entonces a mí me pasa que yo la poesía, yo creo que me encanta porque yo desde pequeña, que tenía mis 100 mejores libros de poesías de lengua castellana, ¿no? Creo que todavía hemos tenido ese libro en casa, me gustaba escucharlo, o sea, yo lo recitaba, no entendía nada, pero a mí me gustaba recitarlo en alto y ver cómo sonaba. Entonces, no soy muy como, o sea, o no soy capaz de ser muy oscura con la poesía porque realmente, bueno, creo que es bastante visceral como mi forma de escribir, pero para mí es súper importante que suene, o sea, como que si tú lo estás leyendo, que tengas ganas de leerlo en alto. Que no sé si pasa, o sea, que se lo haya leído. Pero si ya me ha llegado. Si lo escucháis, ¿no? Es como esto que estoy aquí contando. Hay una historia que te la cuenta, pero además hay una sonoridad que es. Y un uso del lenguaje. Sí, y también tan me interesa concreto. Un montón el ritmo, ¿no? Por ejemplo, en el poema de Tengo que. El de hija, ¿no? Ese te lo voy a pedir después de la idea. Claro, es como. O sea, me importaba mucho que fuera un ritmo que fuera a tono con este mensaje de. La rapidez y la celeridad con la que nosotras mismas por toda esta presión social nos imponemos los mandatos. O al principio los poemas son como mucho más estacato y mucho más cortantes, pues porque mi realidad era mucho más rígida. O sea, yo cuando fui madre al principio pues era como todo mucho estructurado porque pensaba que así lo iba a hacer mejor. Entonces, qué mentira. Ya. ¿Spoiler? No. Pero sí. Y después hay besos, o sea, hay poemas como más tiernos, y cuando trabajo con la ternura, que sí que aparece de vez en cuando en el poemario, aparte de la oscuridad, intento también que sea como también más tierno ese lenguaje, ¿no? Que haya una cadencia como más de nana, ¿no? Que aparece. Sí. O sea, realmente, fíjate que esto es una experiencia universal, ¿no? Pero no se ha contado mucho. O sea, en los años 70 está el mundo materno, o en el mundo de una mujer, en el ensayo. Ahora sí hay más voces, ¿no? Y hay diferentes perspectivas, hay ficción en torno a este tema. Yo me he empachado esto, ya esta fase también la he pasado. Porque también estoy en otra fase realmente. Y el último libro que me leí en torno a la maternidad me lo recomendó Rosa, que es otra fase ya, cuando el niño es más grande y pasan otras cosas, ¿no? Que el de Miranda Yulay, que no está traducido al español todavía, pero que me encantó. Pero también hay ahora voces masculinas que cuentan esta historia, como puede ser el literatura infantil de Zambra, ¿no? O el de Mi Lucha, el tipo este que es Carl Over, ese. Justo. Y me gustaría que nos contara un poco cuál ha sido la experiencia, o sea, los lectores masculinos de tu poemario, ¿no? O sea, ¿qué has recibido de ellos? Bueno, no tengo mucho. No, pero que es interesante, mentira, ¿no? O sea, mentira. Es como que. Creo que ya, sí. Yo estoy en una fase ya en la que ya, o sea, yo ya no peleo el mundo masculino y femenino, o sea, claro. Estoy en otra fase, ¿no? Creo que realmente tenemos que ir de la mano. Claro, y realmente es broma que no, que lo que he recibido ha sido interesante. Porque... Y las edades, ¿no? De los paquistas, sí. Mario, que lo ha leído. No, Mario joven. Bueno, me voy a recopilar, ¿no?, esas voces. Claro, yo creo que toda esta presión histórica, cultural y la herencia que tenemos, un hombre no es consciente, porque obviamente no lo tiene. O sea, realmente no podemos exigirle que llegue a estas realidades. Entonces, yo tengo que decir que las dos personas que eligieron los poemarios, porque pasó por dos editoriales, fueron hombres. Y me llamaron por teléfono y me contaron que de verdad que habían... los dos acaban de ser padres, tengo que decirlo también. Y me decían, me ha impactado un montón, o sea, también me ha generado como mucha sensibilidad por mi mujer o por mi compañera, por lo que sea, ¿no? Voy a decir las cosas así personales, mi padre no se atreve a leerlo, lo tiene en la mesita de noche. Bueno, cuenta aquí por favor cuando tú leíste a tu padre que se iban a publicar un poemario, ¿no? No, o sea, creo que dijo, uff, ¿no? Porque le dije yo, tampoco, o sea, la maternidad, y dijo, uff. Y yo sé que a él le emociona mucho, pero yo creo que tiene más que ver por esta cuestión de que los hijos sufren, ¿no? Y que hay un relato de sufrimiento. Y hace poco en Valencia, un señor que tendría unos 75 años, se me acercó, que presenté el libro, y me dijo, qué idiotizados estábamos. Y me dijo, sé todo lo que pasó mi mujer, pero al leerlo, al escucharte ahora... tengo muchas ganas de ir a mi casa y hablar con ella. Qué bonito, claro, me pareció como también. Qué bonito. Y bueno, y tengo que decir que, bueno, esto también es una cosa muy personal, ¿no? Pero incluso el padre de mis hijos, ¿no?, mi expareja, él cuando leyó el poemario, que yo realmente se lo enseñé, dije yo, está esto, parte de esto tú lo has vivido, ¿no? Y él dijo, o sea, puedo ver cada verso en cada gesto, o sea, como que bueno, que estamos viendo que hay hombres sensibles que están ahora paternando también, ¿no? Y que tendrán dentro de unos años quizás su propia versión y eso es. Bueno, ya, o sea, que ya se está contando, ¿no? O sea, sí. Que ya hay claro. Escritores que lo están contando, su experiencia con la paternidad. Me gustaría, o sea, que no... El tema de... Hemos estado 4 días en Valencia, esto es un tema... Bueno, hemos hablado mucho de esto, del poemario, de otras muchas cosas, ¿no? Y, sin embargo, ¿no? Hemos dejado a nuestro niño aquí en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Nuestros niños son más grandes. Hemos elegido a padres, pues, sensibles, como Gustavo. Corresponsables, ¿no? Uh-huh. Personas que nos apoyan, ¿no?, en decisiones que tomamos, en que nos animan, que nos acompañan en todo esto. Sin embargo, estábamos allí y era como, ay, ¿no? Aparecía un poco, ¿no?, esta culpita, ¿no?, ahí, ¿no?, de estamos aquí. Me encanta de culpita. Sí, ¿sabes? Porque me acuerdo que estaba contigo y tu hijo estaba pasando un tal y me decía, es que está no sé quién, ¿no? Y era como... Claro. Y sin embargo, con otro niño ya mayor y estando fuera y estamos pasándolo bien, pues eso sigue apareciendo, ¿no? Claro, en realidad, bueno, esto también lo o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en con el poema, esto, ¿no? Yo pienso, y ahora estaba de hace poco leyéndome el libro de Yasmina Barrera, que no sé si lo habéis leído, La Línea Negra. Maravilloso, que habla de la línea negra, que es la línea que te sale, Alba, ¿no? No, sí. La línea de Alba, que te sale en el vientre, que dicen que es para que cuando el niño salga, como ve monocromo, pueda ir trepando hasta el pecho, ¿no? O sea, que me parece una cosa. Yo cada vez lo pienso más y creo que no le damos la suficiente importancia y creo que por eso en el poemario aparece tanto, ¿no? Hacemos el trabajo de que una persona se engendre dentro nuestra, que es una persona que nos regala su sistema inmunitario, o sea, durante 9 meses y después, ¿no? Leía, creo que salía en este libro, ¿no?, que la leche materna es sangre, que después se convierte en leche, ¿no? Que, o sea, todo es tan animal, estamos tan fusionados, de hecho en el poema la parte de fusión es estamos tan fusionados a esa criatura, que realmente es muy complicado y generar este distanciamiento, ¿no? O sea, porque te entra mucha culpabilidad. Eso por un lado a nivel animal, ¿no? Y después a nivel cultural, pues tenemos el peso judeocristiano de la figura de la Virgen María, que fue engendrada por el Espíritu Santo, como todos sabemos, ¿no? Y que carga una connotación bastante cercana a un sacrificio absoluto y una negación y una serie de valores que, claro, que no concuerda mucho con la mujer del siglo XXI que nos han vendido, ¿no? Yo creo que la bofetada esa al ser madre de dónde está el feminismo ahora, o sea, dónde está mi tribu, ¿no? Esa nos la hemos preguntado todas, ¿no? Entonces, porque te entra una culpa que muchas desde fuera y muchas personas, me refiero desde fuera, es como, ¿y por qué tienes esta culpa? Pues yo no lo sé, o sea, pero realmente es algo que no puedo evitar, o sea, que no puedo separarme de ella. Y no lo hemos trabajado, ¿eh? O sea, sí, ¿qué sí, quiero sí, decir? Que es una cosa que hemos hablado, que hemos pensado, que realmente nos lo planteamos, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que nos leyera, Elena, el de A veces madre, uh-huh. Porque me parece que va tienen... un poco por ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Que va un poco con esta idea, ¿no? Sí. Claro, porque, bueno, sí, para, lo leo ya. Madre a veces es la voz cansada, la voz a ti de vida, la voz que no encuentra papel para mojar palabra. Madre también es la voz que se avergüenza, tullida, armada de culpa y sin. Es despedida, relato ajeno. Madre a veces es luz, es yo en mí, en ti, es brillo y miradas sin miedo. Es aterrizo sí o sí de entrañas para adentro, mascullando tus encantos uno por uno. A veces, madre, a veces, duele inmensamente. Esto que llevo arrastra, un corazón que se sale, una rutina que cansa. Todo espanta, todo vuelve, todo canta. A veces, madre, siempre. Pues esto, ¿no? Es que realmente yo creo que este poema también partía mucho de la idea de que a mí me venía mucho en esta época de la madre universal, ¿no? Es como la madre es, ¿no? O todas las referencias estas que vienen, que también sale mucho del poemario. Este dice, ¿no? Estas voces, estas imágenes, escenas de lo que debe ser como madre. Y cuando aterrizas ahí te das cuenta de que tal y como eres como persona, pues hay muchas partes de ti que van saliendo, ¿no? Y van metiéndose en ese papel. Por eso pongo, no encuentra papel para mojar palabras, porque realmente como que el papel en el sentido del rol a mí se me fue, ¿no? Es como yo que soy, ¿no? Y es esta idea de a veces y de que es una sensación que tienes a veces, pero que madre se siente. O sea, que eso ya no vuelve de, ¿sabes? Como que esa identidad sí que ya te va a acompañar el resto de tus días. Que creo que eso es una sensación muy fuerte, ¿no? Cuando una llega a... No sé con quién lo hablaba el otro día. Cuando una llega a la casa, ¿no? De después de haber parido. Y tienes la sensación de que no es tu casa, ¿no? Es como que tengo... O sea, a mí me pasó, ¿no? Que mi casa era distinta. Y yo creo que tenía que ver como que yo ya, o sea, como esta pena de decir, yo ya no puedo volver sí, ya a, está, sí, a hacer lo que, claro, esto ya no, y te a quedas eso ahí. No se vuelve nunca más. Claro. Y te dicen, no, pero me acuerdo, cuando lo presentaste en el CIRAE, dijo de repente una señora mayor, sí. Y dice, no, pero que realmente, o sea, que luego ya tú recuperas tu vida, o sea, no es recuperar la, o sea, no, sí, la... O sea, pero que la persona ya no va a ser nunca la misma, ¿no? Uh-huh. Pero y sin hijos también, o sea que realmente claro, y no es algo negativo, sino simplemente es una cosa a la que se le tiene que poner palabras. O sea, yo creo que la idea un poco mía con este poemario era también como darle palabra a todas estas percepciones, porque yo creo que cuando le damos palabras a las percepciones podemos empezar a ver la complejidad de esa estructura interna que se genera y que es compleja, no es una cosa fija como nos han vendido, yo creo que mucho tiempo, ¿no? Sí. Me gustaría que leyeras otro, ¿eh? Que es el de hija, que creo que además viene muy bien. Vale. Oye, podéis interrumpir en cualquier momento. Claro, podéis preguntar. Un montón de cosas. Si después de un poema queréis decir, mira, pues tal, a mí me encanta, ¿eh? Bueno, estoy después con tu gran anécdota. Vale, hija. Me voy a poner. Tengo que, cuidar de otros, ser mamá, buena, siempre, tener la cocina limpia, la conciencia limpia, la vagina limpia. Tengo que ofrecerme a los demás, sonreír, saludar, contentar, no estorbar ni perturbar. Tengo que el corazón callado, los labios cerrados, el pelo estirado, la ropa combinada, la barriga apretada. Tengo que lista, no tanto, tonta, a ratos, nunca tan segura. Tengo que, a decir verdad, no, eso no, o sí, si lo dice él, o ella, si manda más que él. Tengo que, dinero, aunque sea justo para seguridad, aunque no de tanto poder, disimulado, porque tengo que ser mejor, o mejor no estar. A veces sí, pero casi siempre no. Sí, este lo leí una vez en un sitio, porque este fue de los primeros que yo no había publicado, pero como habéis dicho que a mí me gusta, aunque me muero de vergüenza también, como recitarlo en alto. Tiene mucha tabla, hombre. Pues cuando bajé del sitio, vino un señor, es la única experiencia negativa que he tenido, y me dijo, no estoy de acuerdo con tu cuento. Y le dije, pues no vamos a tener esta conversación. Cancelado. Claro, porque digo, que no estar de acuerdo con un poema, o sea, quiero decir, me gusta, no me gusta, me llega, no me llega, no estoy de acuerdo, o sea, usted... Sí, y no tuve esa conversación, me alegro mucho de ella. Pero sí. O sea, el tema de las expectativas es una cosa que también, creo que aquí me pasa muy fuerte. Uh-huh. Y Elena, que tiene mucha conciencia corporal, ¿no? Y tiene una frase, la de tengo un cuerpo, y ella este fin de semana, ¿no?, hablaba, me dice, yo es que realmente como varios momentos al día, ¿no?, pienso de aquí para abajo y esto lo paro, ¿no? Y me pareció una cosa como súper bonita, súper interesante, ¿no? Y yo aquí querría sacar el tema del cuerpo y de las expectativas con el cuerpo y de cómo realmente... es un tema también que últimamente se narra mucho, ¿no? El tema de María Enrique va por aquí. Y cómo hay una presión muy fuerte, ¿no?, con respecto a esto. No solamente cuando se es madre, sino en general hacia la mujer, ¿no? O sea, es como que el cuerpo se está muy... Eso, pues la presión que sentimos hacia esto. Me gustaría que narrara un poco, porque es algo que también atraviesa todo el poemario, ¿no? El tema del cuerpo. Sí. Bueno, en realidad, claro, cuando te quedas embarazada tienes dos cuerpos. En realidad tienes dos cuerpos, o sea, hay un cuerpo que se está creando dentro, que es que lo decimos como muy tranquilamente y es fuerte, ¿no? Tienes un cuerpo que además tiene que abrirse, porque la matriz tiene que abrirse lo más grande para sacar otro cuerpo. Que de repente se separa, ¿no? O sea, yo creo que desde la maternidad a mí me pasaba una cosa, y es como que estaba tan centrada en todos los fluidos que acontecían en mi cuerpo desde el embarazo hasta el posparto, que nadie me había hablado de esto. Pues empecé a obsesionarme con que me daba rabia a la palabra, o sea, es como que le cogí mucha tirria a la palabra. Y solo me salían como cosas así, como lo que decía, ¿no? Muy, muy rígidas y muy estacato y muy de vomitar muchas veces, ¿no? Porque sentía que parte de que no existan tantos referentes en relación con la maternidad, porque no existen muchos, ahora están saliendo más, pero yo tuve que buscarlos, ¿no? Y que yo estudiaba filología hispánica, a mí jamás me han hablado de este tema, ni he leído ninguna autora, he leído pocas autoras en la carrera, pero menos que hablaban de este tema, ¿no? Entonces me parecía como súper fuerte, y creo que tiene que ver con esta idea cartesiana que tenemos de entender la intelectualidad, ¿no? Que es como mi amigo Descartes, que soy una manía. Bueno, Descartes decía el día que usted decía, pienso, luego existo, pero después decía que duda. Y eso nunca lo decimos aquí, ¿no? Y entonces es esta cosa también muy colonial y muy eurocéntrica de las ideas de la ilustración, que se olvida del cuerpo, o sea, se olvida de que tenemos un cuerpo. Y claro, ¿qué más relevante para una madre que una persona que acaba de parir o de la forma que sea, que reencontrarse con un cuerpo que ha pasado por un proceso súper gore? O sea, porque es un proceso súper gore, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por eso hay mucha... De hecho, cuando me cogieron el poemario me decían, es que a veces es anatómico. Y yo decía, oh, claro, o sea... Claro, lo que... Y, o sea, creo que aquí las que hemos pasado por esto, yo personalmente sentí un rechazo a mi cuerpo durante mucho tiempo. Después de... Aparte es la imagen, ¿no? Que la imagen que te devuelve el espejo no es la que tú tenías, entonces es verdad que durante un tiempo casi que no te ves, ¿no? O sea, de hecho hay como... Sí, una... o sea, es como que de repente yo sentí un rechazo a mi cuerpo, un cuerpo que al final te sostiene, que ha hecho una cosa maravillosa, que laboriosa, increíble. Laboriosa, increíble, ¿no? Sí, sí, que debían aplaudirte por la calle, y que, creo, de verdad. Y que creo que somos realmente muy poco generosas con él, ¿no? Y haciendo algo tan bestial como esto, ¿no? Claro. ¿Cómo lo cuidamos tampoco, ¿no? Bueno, no, o sea, creo que ahí puntualizo que creo que tiene más que ver con el feedback que te viene de fuera, ¿no? Es como que los elogios que te dan es, uy, qué bien estás, uy, mira, la haya andando, te has quedado sin barriga, uy, mira, ¿no? Te has quedado casi sin barriga. O sea, no hay elogio, no hay... Y hay también mucho tabú, ¿no? O sea, yo contaba todo, o sea, yo como recién madre no me hubieras querido conocer porque yo contaba el estreñimiento, las almorranas, la sangre, la leche, o sea, yo lo contaba todo con pelos y señales porque para mí era como, yo no, esto no lo sabía, yo quiero que todo el mundo lo sepa porque me parece interesante llegar ahí sabiendo, ¿no? Pero, jo, qué fuerte que esto, claro, si yo no lo he escuchado es porque tiene que ser un tabú, que yo no creo sea, creo que esa casualidad que todas nos callemos a la vez, ¿no? Obviamente no, es porque es un tema que ha dado vergüenza, que ha sido silenciado, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer está filtrado por la prohibición, ¿no? Es como una cosa que... Hay un libro precioso que me lo regaló Rosa, que es el de Nadie me dijo, que una pena porque es una poeta británica, Holly McNish, que se tradujo al español, pero lo tradujo, bueno, Carmen de la Cueva, que montó una editorial muy pequeñita, Mrs. Dalloway, y creo que fue el único libro que sacó, si sacó ese otro más, y ese libro ya no se puede conseguir en español. De hecho, hemos querido regalárselo a un par de amigas que han parido después de nosotras, y cuenta todo esto, o sea, todo lo que nadie, lo que nunca te dijeron, ella lo narra en poemas y en forma de diario, ¿no? Y a mí me encantó leerlo justamente porque es como, wow, esta mujer está contando una cosa que nadie me ha contado antes y que no he leído en otro sitio. ¿No? Y la de heridas y cicatrices y gores que nos vemos en los libros de guerras y de... O sea, qué fuerte. Sí. Que no es que sea un lenguaje desagradable y que por eso no se muestre. Porque además las escritoras que yo he leído que lo muestran lo hacen de una forma hasta poética. O sea que... Pero sí, obviamente no había una escucha ahí, ¿no? El poemario termina con Matriz. Que es un... Bueno, antes de irme al último poema, voy a enseñar la cubierta, ¿no? Que imagino que sabéis lo que es, ¿no? Nadie, no. Venga, vamos. Me hago clase. ¿Qué puede ser esto? Es la foto de una amiga suya que es fotógrafa. La parte de debajo del ombligo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Parte de la claro, me hace gracia porque después leí lo de Yamina Barrera, que había hecho lo de la línea negra, y yo no lo había leído antes, digo, qué casualidad, ¿no? Pero sí, escucho la parte de, en realidad, la matriz, ¿no? Pero un cuerpo que, claro, acaba de parir, obviamente, ¿no? Y me hacía gracia, me parecía interesante como este juego de sombras, de luz y oscuridad, que para mí refleja mucho la maternidad, ¿no? Estas arrugas que para mí son bellas en realidad, o esta también casi que lo puedes tocar, ¿no? Es como todo muy material. La textura, ¿no? La textura que tiene la fotografía es... Sí, y también como el elogio de esa huella, ¿no? No se me nota que... ¿Sabes? Pues sí, se pero nota. ¿Esa matriz es tuya? Es mía. Sí. Pero esa se produce recién parida, ¿no? Claro. No. O sea, esto es cuando tú aprietas la barriga, se ven los pliegues. Vale, claro. Vale. Porque realmente es la huella de que tu cuerpo ha alojado, o sea, se ha expandido hasta límites insospechados. Sí, claro. Total. Pero que eso, como yo no he sido madre, ajá, no sabía si era la que se quedaba después. Bueno, después se queda justo de parir, se queda así. Aquí a lo mejor tienes que forzarlo un poco, pero ya, a veces te queda así también. Sí, sí. O sea, que hay gente, o sea, hay mujeres que se le queda. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, el poemario acaba con Matriz, que es cortito, creo que lo puedes leer, ¿no? Que es un poema que habla de tus niños, uh-huh, pero que también hace, también interpela a nuestra infancia. Sí. Y sí, a mí sí, eso me parece, yo cuando lo leí, dije, bueno, es que esto, yo he vivido esto, ¿no? Qué guay. Y me gustaría que lo leyeras, que hablaras un poco de por qué, ¿no? Tú hablas de tu propia infancia, creo que lo hablas, ¿no? O sea, sí, tú, sí, sí, sí, sí, sí. O a lo mejor, sí, eso. Este es el último, que además lo escribí hace relativamente poco. A mi hijo le gusta dibujarme en Minecraft. Cuadraditos que diluyen mis límites. Juega a deshacerme. Vuelvo a la niña, a esa casa de muñeca, objeto de mi feminidad, y ese 13 rue del percebe, arcano de mi cuerpo escindido. El esbozo adolescente era una lengua cortada, un estómago nariz, un ramito de violeta y la mecedora de una vulva enterrada. El boceto de mujer fue Troya, colar el caballo, romper con Dios y nombrarse nadie. Borrar para ser, al fin, como la goma Milán color teja que siempre deja huella de que algo estaba escrito. A mi hijo le gusta difuminar mi rostro, me quita la cara de neura y dibuja hasta que aparezco entre tonos, matices, pigmentos. Mamá, esta eres tú. ¿Te gusta? Confieso que sí. Pues... no sé. Sí, o sea, realmente era como... Bueno, para mí era importante acabar el poemario con nosotros, ¿no? Porque realmente... Lo que más he tardado en escribir es la parte, bueno, la parte oscura, creo, ¿no? O sea, la parte luminosa creo que no la pude escribir hasta mucho más tarde, ya cuando mis hijos ya eran un poquito mayores. Porque además quería escribirla desde la píscera, no quería escribir el típico poema tierno para que me perdonaran. Porque en realidad, a ver, hay un sentimiento de culpa también en decir, ostras, voy a mostrar la parte oscura de la maternidad, ¿sabes? Pues cuando sean mayores a lo mejor... pues dicen, vaya, ¿no? Entonces, para mí era muy importante acabar con un nosotros, pero que fuera un nosotros de verdad, ¿no? Entonces, este poema, lo que trata, o sea, no sé qué entendéis vosotras al leerlo, pero tiene mucho que ver con que una de las cuestiones que a mí me ha dejado la maternidad y que creo que es súper interesante es esa flexibilidad o esa plasticidad cerebral o esa creatividad de darte cuenta que eres muchas personas en una, ¿no? Y que tiene que ver con esa matriz. O sea, que te hace volver a tu niña, te hace volver a tu adolescente, te hace volver a tu mujer, a la mujer que eres, ¿no? Y de alguna forma también te devuelve muchas cosas en el propio movimiento de criar, ¿no? Y bueno, era como una forma de eso, de volver a la matriz, ¿no? Y ese tercer rueda del PCB y también la goma, es... La goma es definitivamente la anteja. Y realmente, sí, ahora, escuchándote, ¿no? Digo, es que realmente es un poemario que va... O sea, que viaja, es un viaje hacia la esperanza. O sea, es que realmente parte de eso, de esa oscuridad que tú dices, y acaba con una reconciliación con tu hijo... Claro. Muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita. Sí, aparte, o sea, confesiones muchas veces tenía que ver con esta idea judeocristiana. Yo me eduqué en un colegio religioso, odiaba confesarme. O sea, yo esta idea de tener que coger a un cura que no conocía de nada y contarle mis cosas me parecía horrible, pero como yo era bastante obediente, pues yo decía, bueno, pues voy a intentar ser sincera, ¿no? No sé por qué. Y en el juego que hice también con confesiones era como voy a intentar ser sincera sobre lo que he pasado. Entonces, el último confieso que sí es como, bueno, ya también confieso que también hay esperanza en esto, ¿no? O sea, como que he ido a un lugar más luminoso, que a lo mejor se me estropea con la adolescencia. ¿Qué me decía? Asumiendo todo yo. Una madre como, después hay otro duelo. Y yo, ¡ah! Bueno, sí, bien. No, pero sí que mi idea era acabar con algo esperanzador, porque además creo que ser madre, es intrínseco tener esperanza, ¿no? O sea, es que si no, es verdad, o sea, a mí la gente me habla de la inteligencia artificial y yo digo, yo es que tengo que tener esperanza porque es un recibo en el mundo. Sí, y bueno, yo que ya quiero cerrar un poco, y has dicho la palabra duelo, ¿no? Y esto también creo que es un tema que podríamos sacar aquí, ¿no? A partir de este poemario, en cómo creo que hay una fase, ¿no? Sí. De duelo contigo misma, claro. Que luego del que se sale, ¿no? O sea, hay una fase como tú llegas a tu casa con tu bebé, ya nada, tú ya no eres como antes, ¿no? Hay un duelo y del duelo se pasa un poco a la tristeza, de la tristeza se pasa a la esperanza, ¿no? Y a un poco a esta luminosidad de la que estás hablando. Sí. Yo lo veo así. Claro. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, realmente para mí yo pasé la fase del duelo, ¿no? La fase de negación, la fase de ira, la fase de negociación, la fase de aceptación al final, y creo que estamos siempre en esta espiral, ¿no? Porque realmente hay una identidad tuya que se transforma, ¿no? El otro día leía, hace poco han sacado un libro que se llama Neuromaternal, que explica todos los cambios fisiológicos y neurológicos que pasa una madre, y se parece muchísimo al cerebro adolescente, ¿no? Porque hay una poda sináptica increíble, después la corteza prefrontal también pierde, bueno, hay una pérdida de materia gris en pro de muchas cuestiones psicosociales, o sea, para que nosotros tengamos más empatía con el bebé. O sea, que realmente a nivel fisiológico hay un cambio brutal, ¿no? Dice que tarda como 6 años en que vuelva a ser normal. Y claro, sabes, normal, mi abuela, normal. Que fuera normal, normal para ti, que era lo que eres tú, claro, como claro, claro. Y 6 años, y mi abuela que tuvo 8, digo, claro, señora, claro, nunca imagínate. Volvió a tener, vamos, nunca volvió a ser jamás 8 hijos, 8, 6 más 6, digo, no le dio tiempo a volver a verse de nuevo como era antes del primer hijo, ¿no? Claro, y si volvemos, porque yo creo que es como la adolescencia, ¿no? Hay una modificación y ya se transforma en algo que además el cerebro nunca está, claro, que además te aporta creatividad, o sea, te aporta millones de cosas buenas. Lo que pasa es que en ese momento, por ejemplo, yo sufrí un duelo muy fuerte porque yo era una mujer muy lectora, intelectual, o sea, y realmente es muy duro que por la logística que tienes a tu alrededor, el cuerpo que te impela que hagas otra cosa, hay un abandono de una identidad que total, llevas muchos años formando, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un duelo, y además eso empiezo yo a verlo en muchas... hay un libro súper bonito que se llama Maternidad y Creación, de la editorial Alba, donde hablan mujeres que son escritoras o artistas y que son madres, y muchas, en El Nudo Materno también sale mucho, Jane Lazar, hablan de este tema, ¿no? El sentirse tonta, y no me gusta usar esta palabra porque creo que de verdad que mi cerebro cambió para bien en muchísimas cosas, pero claro, hay un, te sientes mucha tristeza porque dices, volveré a entender el mundo, volveré a poder leer el mundo con esa complejidad, volveré a... Sí, son muchas dudas y mucha incertidumbre, ¿no? Hasta que... Habéis hablado antes de la culpa esa, ¿no? Estando en Valencia, ¿no? Que como a mí me pasó que me hice funcionaria y mi hijo tenía 2 años para 3 en noviembre, y me tuve que ir a Almería, y el niño al final se quedó aquí con mi pareja, con mi padre. Y yo, analizando luego, al día a día, hablaba con compañeras, no sentí culpa en ningún momento. Y yo creo que fue porque recuperé esa parte de que había ese espacio. O sea, y me aportó tanto recuperarme como mujer, como claro, profesional, además, claro, con un cambio de profesión, un reconocimiento, ¿no? Al sacarte una plaza, con todo lo que conlleva. Y no sentí culpa, o sea, sentía tristeza de no poder, porque además pues, la teta allá afuera, la estancia nada, o sea, que fue un cambio muy brusco físico, pero culpa en ningún momento, al revés. Yo creo que me reconcilié conmigo y luego a partir de ahí mi maternidad cambió. Fue mucho, distinta, claro. Mucho. Pues el punto ese de reencontrarte, claro. Madre, que se tarda, ¿no? Y es que cada persona, o sea, desde la realidad que somos cada una, lo al final lo genera, o sea, surgen 500 versiones, ¿no? Que a mí me encanta eso de que no existe la madre universal, ¿no? Como siempre hemos visto a la madre como un prototipo bastante cerrado, ¿no? Y ahora es como hay una persona detrás, ¿no? Que tiene una trayectoria y que tiene un pasado y que tiene una vida. Y cada una lo ejecutamos de la forma que podemos, ¿no? Esos manuales de crianza tan horribles que escriben esos hombres. Sí, eso es. Que todos están escritos por hombres, no sé por qué. Y que te dicen cómo criar, ¿no? De la forma, eso ha hecho mucho daño también, ¿no? Porque también es como que tienes, esto lo digo yo en el poema de bisabuela, ¿no? Tu lenguaje sería más puro quizás, o sea, hay tanta información de la madre que debemos ser. Aunque se haga desde un lugar, se supone, benevolente para la criatura y para ti, pero no, o sea, es muy complicado el gestionar eso. ¿Alguna preguntita? Sí. ¿Alguien? Sí, yo lo que queráis. Bueno, gracias por compartir ese espacio con nosotras y un diálogo muy interesante. A mí me surge un poco la pregunta, porque yo no sabía que habéis estado escribiendo confesiones durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, si no fui, o sea, supongo que habrá habido como muchos sentires y tampoco se puede como resumir, ¿no? Pero si tuvieras que describirlo brevemente, cómo ha sido el volver a encontrarte con esos procesos, esas vivencias. Porque claro, yo entiendo que también había una parte ahí de dolor, ¿no? Sí. De releer un poco la sensación, ¿no? Sí, a ver. Me ha costado mucho, sobre todo, exponerlo al público. O sea, lo que me ha costado más, con diferencia, es tomar la decisión de publicarlo. Y realmente lo hice porque durante el año pasado leía muchísimo sobre maternidad y dije, si es que estoy, o sea, a mí me hace mucho bien leer sobre, o sea, leer estos procesos. Entonces, ¿por qué no compartirlo? A lo mejor hay alguien que de repente se siente la alivia, ¿no? En realidad, no sé. Fui por ahí, ¿eh? No tenía ningún tipo de ambición de ningún tipo. Fue como una forma de honrar a todas las mujeres que estaba leyendo. Pero es lo que más me ha costado porque me daba mucho miedo. O sea, tenía como un miedo muy visceral de, yo qué sé, de qué me van a decir, o de mis hijos cuando crezcan, o de mi familia, o incluso eso, que me juzguen como madre, ¿no? Estas cosas dan mucho miedo, no sé. Después me lo he trabajado y con el tiempo pues cada vez me voy sintiendo más cómoda, ¿no? Pero sí, creo que fue lo más difícil fue eso. Ahora lo leo como con distancia y como veo que causa conexión, pues me siento como un poco más respaldada. Uh-huh. Gracias. Bueno, yo me he leído el poemario muy rápido, pero bueno, me ha encantado, ¿no? Y bueno, decir que, bueno, yo no he sido madre biológica, si digo que también soy madre de criaturas artísticas, ¿no? Y es verdad que en muchos poemas me siento identificada, es decir, que digo, uy, aquí me veo, ¿no? Sí, o sea, como lo sé porque sé tu historia y sé que la has escrito desde ahí. Pero que si a mí no me dicen que habla de la maternidad, en muchos me siento bastante identificada, ¿no? Con la bisabuela. Cuando yo también como mujer he ido, ¿no?, a mirar mi historia y mis raíces y, bueno, ese poema, digo, bueno, que yo me he preguntado también eso, ¿no? Sin ser mamá, ¿no? Por eso, ¿no? Por las historias que me vienen de mis bisabuelas, ¿no? Que fueron prácticamente amas de casa y no tenían otras posibilidades. Uh-huh. O el de hija también. Uh-huh. Claro. Es que realmente, para mí, el poemario es que habla a todo el mundo, porque es que el ser hija, el ser hijo, está muy presente. Uh-huh. Realmente. Claro, y madres tenemos todas. Claro, pues, no, claro, es que madres tenemos todas y todos somos hijos o hijas de alguien. Que hay mucha gente que dice, y si eres madre, o si no eres madre, o si eres hombre, o si eres mujer. Yo digo, pero vamos a ver, la de libros que me lío yo sobre cosas que no he vivido, ¿sabes? Claro, o sea, que es eso, ¿no? Que claro. Es un poco. Sí, de hecho, hay un poema que se llama Madre. Ay, sí, ese es precioso. ¿Quieres leerlo, Cristina? Bueno, que ya leí muy bien. El de madre a mí me hace gracia porque yo dije, ostras. El de que, es que no lo quiero revelar, el que hemos hablado madre, esta mañana. Madre, sí, el que hemos hablado esta mañana, que me ha dicho que le gustaba mucho y le digo, y ella me ha dicho eso, ¿no? Dice, yo es que no soy madre, pero me siento muy. Y digo, es que yo cuando escribí madre, precisamente era, no iba dirigido, era como una madre cósmica o. De hecho, yo cuando le enseñé el poemario a mi familia, a mis padres en concreto, y mi madre hizo así con el índice y le digo, mamá no habla de ti. Y ella me dijo, Mis padres no son muy expresivos, ¿sabes? Pero con la cara se me da todo un poco. O sea, respiro. Digo, es que no habla de ti, o sea, no es concreto porque para mí era una cosa como más universal, ¿no? Que si quieres. Bueno, antes de leer, o sea, este poema, ¿no? O sea, yo siento que aunque yo no he sido madre, pero es que el arquetipo de madre está muy presente en las mujeres. Total. O sea, todo desde el rato, como desde pequeña, o sea, yo era la mayor, pero bueno, aunque no hubiese sido la mayor, o sea, al final tenía el rol de la segunda madre con respecto a mis hermanos, o incluso hay veces que ya, porque yo es un proceso personal importante, ¿no? Pero verme mucho en el rol de cuidadora, o sea, como que ese arquetipo tal cual, que pesa tanto, que es muy bestia, ¿no? Pues también te pillas ahí como mujer muchas veces, ¿no? Sí, total. Bueno, voy a leer. Madre mía que estás en los cielos, suelta mis ganas de ascensión, de ser la niña que se confiesa ante extraños. No me achiques con sus ofensas, borra el perdón si el alma se daña, devuélveme los límites de mi cuerpo, ten piedad. Madre mía que estás en la casa, gracias de llena que eres, tu vientre bendito es, sea como esté. Libérame de esa losa de culpas, provócame para ser auténtica y acompáñame a vivir en paz. Amén. Sí, se nota que estoy educada en un colegio de religioso. Pues iba un poco por ahí, además, el poemario también se lo dedico a mis Marías, que son mis tías, que todas se llaman María, de segundo nombre, María de los Ángeles, María del Carmen, María Isabel. ¿Tu hermana se llama María? Sí, y mi bisabuela se llama María, y es como la Virgen María. Es como lo que decía Cristina ahora mismo, ¿no? Es como ese peso tan grande que tiene el arquetipo de la madre, y que en realidad yo creo que desde una cosmovisión distinta se relaciona mucho con elementos de la naturaleza, ¿no? Con las montañas, ¿no? En otro sí, o el mar, y sin embargo yo creo que aquí en Occidente como que lo hemos materializado mucho en la mujer. No es lo femenino, así como una cosa más amplia, y eso hace mucho daño, porque lo que tú dices, es demasiado peso, ¿sabes? Muy interesante. Pues nada. Bueno, si yo no leí el poemario, no soy madre, y prácticamente todo lo que has leído me resuena. Uh-huh. Y me resuena porque tengo madre, porque tengo abuela, y me resuena por mí también, y todo lo que habéis dicho me hace pensar en cuánto de la forma en la que nos educan como mujeres está implícito ya que seamos madres, y todo lo que implica ser madre. Uh-huh. Y todo lo que implica revisar tu cuerpo, la relación con tu cuerpo, la relación con la autoexigencia, y eso está ahí desde siempre y desde antes que tú te plantees si quieres ser madre, porque creo que cualquier mujer que se haya educado en esta sociedad va a resonar con eso. Uh-huh. Aunque no sea madre, aunque no lo vaya a ser, aunque no se lo plantee, aunque no lo tenga cerca, porque está ahí ya de antes. Uh-huh. Se me ha ocurrido pensar. Y pienso en mis abuelas, pienso en mi abuela, que ahora ya es bastante mayor y está teniendo Alzheimer, y lo único que lo que más la ata son sus hijos. Uh-huh. Es como su mundo entero son sus hijos. Uh-huh. Y no hay nada más. Uh-huh. Y no, sí, me estaba quedando pillada porque realmente como que es algo que llevo reflexionando mucho tiempo, cómo nos ponemos al servicio desde tan pequeña, ¿no? Como el mandato de género es tan difícil de evadirse de ese mandato. Yo creo que la maternidad te hace de altavoz. Y para cuerpos sensibles, pues es demasiado. O sea, como a mí me impactó fuerte, ¿no? O para cuerpos rebeldes, quizás, ¿no? pero sí, o sea, es que creo que estamos atravesados por eso. Y es ojalá. Que además, a mí ni siquiera, o sea, a mí me han dado una educación bastante feminista y bastante. Intentando hacer mucho hincapié en salir de lo establecido en ese momento. Mi madre también salió mucho en su momento, y aún así creo que no estás atravesada por todo, por todo. Sí, es algo que no porque te lo hayas inculcado de pequeña en tu familia, en tu casa, no, es todo. Toda la imagen de mujer está relacionada con la maternidad. Una escritora que decía que tenía una madre muy feminista que le daba coches y pelotas y ella cogía y ponía las pelotas, le ponía pelo y hacía así. Mi madre lo intentó, pero no pudo. Y el ensayo de Jane Lazar también, el de... El nudo materno, se llama el nudo materno, también va muy por ahí, ¿no? De ella como se va metiendo poco a poco en ese rol de madre y intenta escapar, pero no puede, y vuelve, y es muy... Un dilema brutal. Sí, es hasta cómico, no sé. Como... Bueno, pues, algún comentario más, si no, pues gracias por venir, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por venir, de verdad. Enhorabuena. Gracias.